Uno contra uno, radio, Nadir. Copas, vasos, platos y la gama más variada y fina de cristales para tu vida. Nadir. Distribuye y comercializa en la Argentina. Brasil. Colectora este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Ventas arroba nadirargentina.com. El jugador que se siente vacío es mucho más fácil despedirse, ¿no? Porque se da cuenta de que ha dejado todo. Señoras y señores, esto es Uno contra Uno Radio. Yo no somos los del 38-38. Nadie dice nada cuando se habla de Viva América. Yo quiero explicar esto porque hay tanta estupidez con esto que ya me parece una pelotudez. El arbitraje hoy en día no está a la altura necesaria para competir de igual a igual con los jugadores que hay en liga. Ajustes cinturones y vamos a volar muy pronto los escritores. No te creas que... Yo nunca voy a decir que no a la selección. Todas las voces en Uno contra Uno Radio. Cuando me dijeron de cerrar la pretemporada jugando nada menos que con Real Madrid y Barcelona, la verdad que asombroso. Nos sirvió como difusión la repercusión que tuvo este spot. De ver los patoteros de Twitter que hay, que son impresionantes. Nos vamos a desprender de definitivamente de la liga, vamos a poner en venta la plaza. Los que competimos queremos llegar a la final y bueno, tratar de ganar el campeonato. Me hubiese encantado retirarme jugando playoff o peleando el título de liga. Que juega bien, gana. Uno contra uno radio. Pues claro, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a este programa de día jueves. Esto que es Uno contra Uno, estamos en el aire de AM570 en Radio Argentina. Estamos hasta la una, como habitualmente lo hacemos desde hace ya un tiempo largo a esta parte, con mucho básquetbol por delante, con la Liga Nacional, con todo lo que tenga que ver con la Liga Sudamericana. Ahí está Noelia Orman, que ya en un ratito va a estar conectada con nosotros. Estamos con Gastón, como todos los días, en la operación técnica, con Santiago, con Franco, con María, que está cubriendo el 3XNBA, que lo tendremos en la pantalla de Teis Sports, en la pantalla de Uno contra Uno, en la cancha de Racing, que ahí también se está llevando a cabo la final. O sea que estamos en todos los lugares. Nosotros recién llegamos de Corrientes, anoche vimos un lindo partido porque... Finalmente, a pesar de las ausencias y de ese tremendo parcial que le metió Instituto a Regatas, después el equipo de Picat hizo un gran trabajo y se lo pudo dar vuelta y llegó a ganar hasta por 7 puntos y casi se queda con un partido en un momento determinado. 40-14 estaba el juego, había 26 puntos de diferencia y después con un enorme parcial lo pudo dar vuelta al equipo de Regatas, que no le alcanzó la nafta, que sobre el final del juego tuvo otra vez al equipo de Müller bien, con un Faca Piñero que está pasando un gran momento y que está jugando un muy buen básquetbol. Se lesionó Davis, habrá que ver para cuánto tiene, una contractura fuerte en la espalda, uno supone que no va a ser por mucho tiempo, que Davis va a volver pronto. Pero lo cierto es que tuvo una fuerte contractura en la espalda y eso lo marginó del partido apenas había comenzado. Así que Regata ayer presentó 3 jugadores menos, Paolo, Saiz y Goldwire. Buena victoria de Bahía, que le ganó Olímpico, lo hunde más en una depresión, en una crisis basquetbolística al conjunto banderio. Un Bahía que no venía bien, que venía con 5 jugados y una sola victoria. Ayer metió una buena victoria por 2 puntos. Y un Gimnasia que se hace fuerte de local frente a Salta Basket, que no pudo ganar todavía en lo que va de la liga, y Gimnasia que defiende bien su localidad. Para hoy un solo partido, iremos desgranando todo esto en este programa de Uno contra Uno. Paso por el estudio, saludo a Santiago Ortega, Franco Magistri. ¿Cómo le va, muchachos? ¿Qué tal, Fabi? Buen día, Fabi, ¿cómo estás? ¿Todo bien ustedes? Muy bien, tranquilo por ahora. Bueno. Ya pediste la ampliación del programa de Uno contra Uno Tele, ¿no? Porque con todo el material no sé dónde vamos a meter todo eso el sábado, ¿eh? Hay que hacerlo rápido. Así que le meteremos pata para ver qué podemos poner y qué podemos no poner, porque trataremos de que entre todo como corresponde. Bueno, está Noelia Orman en Concordia. Qué buena victoria metió Estudiante anoche, ¿no? Así es. Ganó 74-68 en un partido que tuvo un trámite similar al resto de la serie, ¿no? Una copia parecida. Sí, los dos equipos muy parejos, pasaba al frente uno, pasaba al frente el otro, así que, bueno, hubo un poquito de todo. ¿Por dónde quieren empezar? Vamos a saludar a Noelia, a ver que nos cuente cómo se vivió el descuento de Estudiantes de Concordia en la gran final de Liga Sudamericana. Dale, ¿cómo te va, Noe? Buen día. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Muy bien, la verdad que muy bien, con mucho calor. Hace mucho calor, ¿no? Muchísimo. Bueno, ayer hacía 35 a la hora de jugarse regata. No. Sí, acá la cancha era una caldera, pero por todo, no solamente por el calor, el ambiente también ayudaba. Está muy bien, cancha llena, como pudimos observar en los highlights y en las imágenes, un partido que no dio respiro en ningún momento. Bueno, sí. Disculpame, estaba... Dale, gracias. Sí, no, la verdad que bien. Fue... No, perdón, justo me hablaron y... En un ratito vamos a tener la palabra de Mateo Bolívar, que fue una de las figuras del partido de ayer. Y como bien decían, un partido tremendo. La verdad que, como fueron los dos juegos allá en Venezuela también, que se definieron sobre el final, esta vez le tocó a Estudiantes, ¿no? Cueros no estuvo certero desde la línea de libres en los últimos minutos. Y Estudiantes pudo conseguir la victoria con una gran actuación de Rigoberto Mendoza, que fue el goleador del partido con 18 puntos. El tercer cuarto cambió para Estudiantes, comenzó a defender mucho mejor. Guaros estuvo errado tanto desde el tiro de tres como desde la zona de la pintura. Y la verdad que creo que un motivo fue lo que era el estadio tremendo cada vez que Guaros iba a tirar desde la línea de libres o cada vez que Estudiantes metía un punto, se festejaba cada doble, cada triple, cada libre. La verdad que fue impresionante el apoyo que tuvo Estudiantes ayer en la cancha. Está muy bien, los dos planteles terminaron en condiciones, ¿no? Sin lesionados, están completos para esta noche. Los dos planteles están completos para esta noche, los dos están muy motivados, tanto del lado de Guaros, quieren llevarse el juego de hoy para poder festejar y para poder salir campeones, están muy motivados, están con mucha confianza. Sienten que también, que lo perdieron por pequeños detalles, como allá lo pudieron ganar, acá lo perdieron por pequeños detalles, y Estudiantes también, o sea, muy motivado, teniendo en cuenta que ganar hoy van a poder llevar nuevamente la serie a Venezuela. Que sería el 20 de diciembre. El 20 de diciembre, así es, en la ciudad de Barquisimeto. Así que los dos planteles están muy motivados, los dos planteles completos para el partido de esta noche, esperando... Obviamente Estudiantes poder ganar para volver a Venezuela y Guaros definirlo acá en Concordia. Ayer lo decía David Douglas acá, ¿no? La confianza que tenían de que José Fede iba a quedar en Concordia. Después lo vimos en las redes sociales también con otros jugadores. Noel, ¿a qué crees que le atribuís eso? ¿A la gente, a que venía jugando bien Estudiante y había estado cerca? ¿A que Guaros no es el Guaros tan temible como venía demostrando? No, yo creo que son dos factores. Primero y principal, creo que la gente aportó muchísimo, realmente aportó muchísimo, porque lo que decía anteriormente, era muy emocionante ver cómo festejaba la gente y cómo cada vez que atacaba a Guaros era ensordecedor el ruido del estadio. Y eso, quieras o no, pesa mucho en la cabeza, creo que pesa mucho en la cabeza de un jugador. Es más, Diego García en un momento de la nota que después vamos a escuchar seguramente, lo afirma, que cómo se vivió el clima y que la gente... que el estadio estaba lleno y que la gente estaba todo el tiempo alentando al equipo de Victoriano. Entonces me parece que eso fue un factor fundamental. La gente fue un factor fundamental. Y en segundo lugar, no creo que Guaros haya bajado su nivel. Creo que Estudiantes se afianzó un poco más y confió un poco más en lo que podía ser. Obviamente que tiene que ver con el apoyo de la gente y con jugar de local. Pero me parece que afianzó mucho más su juego. Me parece que a partir del tercer cuarto también cambió. Si bien iban palo a palo, el segundo cuarto terminaron siempre muy parejos todos los parciales. Me parece que ayudó mucho el público y que Estudiantes pudo, primero que nada, defender, como bien sabemos, lo que son la calidad de jugadores que tiene Guaro. Son todos jugadores prácticamente jugadores de selección, jugadores que juegan en la selección de Venezuela con una gran experiencia. Tiene muchas diferencias también en lo que es el aspecto físico, en cuanto a altura, en cuanto a diferencias también en el juego. Vos veías a Guaro como arrancó el primer tiempo, el primer cuarto, y eran una máquina, era pasarse la pelota, circular el balón, penetrar, si no podían hacerlo en un momento Estudiantes le plantó defensa zonal, entonces también jugaban bien de tiro de puntos. Me parece que lo que hizo bien Estudiantes a partir del tercer parcial fue mejorar mucho su defensa, confiar más en que podían jugarle de igual a igual, y a partir de ahí empezar a correr la cancha para que con Mendoza, con Bolívar, poder realmente esta vez ganar el juego acá en Concordia. Bueno, y lo más destacado fue Rigoberto Mendoza con 18, ¿verdad? Rigoberto Mendoza sumó 18 puntos, 8 rebotes, y un poquito más atrás, Mateo Bolívar con 15 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias. Bueno, vimos ahí algunas acciones muy lindas de Mateo Bolívar y también sí, de Mendoza, corriendo la cancha como vio que en un momento del partido. Contanos cómo fue la actividad de hoy, qué hicieron los equipos, y alguna cosita que tengas desde ahí. Estamos en vivo desde Concordia, con María Bernal, que nos está contando acerca de esa gran final que se está jugando por la Liga Sudamericana. Estudiantes de Cuenta se pone 1-2, Estudiantes de Concordia frente a Guaros. Anoche ganó 74-68, hoy cuarto punto de la serie. Bueno, hoy Guaros, igual que fue ayer, entrenaron primero de 9:30 a 11 de la mañana. Fue una práctica también muy tranquila, estuvieron practicando tiros al aro, muy descontracturada. Y los mismos Estudiantes hicieron un par de ejercicios con el preparador físico, estuvieron practicando lanzamientos, y ahora ya están terminando el entrenamiento, están estirando acá en la cancha. Está muy bien, está muy bien. El ánimo de la gente de Estudiantes obviamente es muy bueno. ¿Cómo está la organización? Sí. No, bien, para hoy, igual que ayer, ya está, bueno, la cancha ya está todo armado para el partido de hoy. Estaban probando recién también nuevamente las luces, ajustando algunos que otros detalles, pero bien, la verdad que hay mucho entusiasmo, hay muchas ganas, más después del partido de ayer. Creo que Estudiantes está muy confiado que puede llevarse el juego de hoy a Venezuela nuevamente, a definir la serie a Venezuela. Las entradas para hoy, bueno, recordemos que se pusieron en venta a partir de hoy porque no se sabía si iba a haber cuarto partido. Claro. Así que plateas quedan muy pocas, así que si querés venir a ver el partido de hoy, te diría que vengas a sacar tu entrada porque quedan muy pocas plateas. La boletería abrió de 9 a... va a estar abierta de 9 a 12, ya cerró. Así que si no la pudiste comprar, tenés que venir a partir de las 16 horas, que es cuando abrirá nuevamente a partir de las 16 horas. Pero quedan muy pocas plateas. Y entradas generales quedan un par más, pero también pocas. Recordemos que las plateas las entradas generales para socios están 100 pesos, las que son para no socios 150, y para los menores 70 pesos. Y las plateas, sí. Sí, muy buen precio, la verdad que muy bien, sí. Para que la gente pueda concurrir y que nadie se quede afuera, muy buen precio, muy accesible. Y las plateas para los que no son socios están a partir de los 280 pesos, y las plateas para socios 200 pesos. Esos son los precios de las entradas generales y de las plateas. Perfecto, perfecto. Bueno, nos quedamos un ratito ahí. Nuevamente va a estar la pantalla grande afuera. Ayer estaban colocando, la verdad que se vio muy lindo, había gente mirando el partido afuera, cortaron la calle y pusieron la pantalla ahí en la esquina. Está muy bien, está muy bien. Nos quedamos por ahí con vos cuando tengas algún entrevistado, nos llamás. Dale, ahora está Estudiante, ya está cerrando su entrenamiento, así que seguramente tengamos la palabra de Mateo Bolívar o de alguno de los jugadores de Estudiantes. Dale, está. Nosotros mientras tanto seguimos repasando la Liga Nacional de Básquetbol, estamos con Noelia Orman, que está en Concordia, con Franco, que está en la parte de la producción, con Santiago Ortega, con toda la banda. Repasamos mientras tanto la fecha de ayer y vamos ganando tiempo, ¿te parece? Dale, arrancamos con el partido televisado, que fue 90-85 para Instituto, que se recupera de la derrota en Corrientes, justamente ante San Martín, que le había sacado el invicto. Ayer la figura fue Faca Piñero, 25 puntos, 7 triples de 14, una barbaridad. 8 rebotes y además sumó 6 asistencias, un partidazo de Faca Piñero. Sí, un partidazo, porque encima claro, un triple justo cuando se venía a regata, sobre el final del juego, un partido rarísimo, 31-12 el primer cuarto, ¿no? Y después 49-38 el primer tiempo, siempre favorable para el equipo de Instituto. Un tercer cuarto que ya lo termina ganando de casi regata, 65-63. Nada, fue un partido realmente muy raro, con un segundo tiempo de regata que fue fantástico, con un esfuerzo tremendo de los jugadores, y como mismo decía, con la figura del Faca, con 25 puntos, 17 para Chicho González, 13 para Gerlero, también metió unos cuantos triples Gerlero, 3 triples para Miguel Gerlero, y el buen trabajo que hace siempre Clancy cerca de los tableros, que tomó 10 rebotes. Arengo, Martínez y Vidal, las 3 días de gol, buen partido del uruguayo Vidal, sobre todo en el segundo tiempo, 13 puntos, 4 rebotes, 8 asistencias, 18 para Arengo y Martina. Está aprovechando muy bien Arengo sus minutos con las lesiones, ¿eh? Sí, muy bien, hizo una buena planilla, porque además no tiró para... Te voy a decir, mirá, Arengo tiró para hacer 18, 20, 26 puntos, y terminó con 18, robó 3 lanzamientos. De todo lo que tiró, un buen partido para Arengo. Paolo, el 20 de este mes estaría volviendo, ya casi final del año, creo que le va a quedar un partido a regata para que pueda jugar. El Emir Goldwire vuelve en el 2018, ya no juega hasta enero del año que viene. Y Xavier Saiz va a ir a la gira, que va a realizar regatas, pero no se sabe cuándo va a poder estar, había cuenta de que tiene un problema en el tobillo y todavía no está en perfectas condiciones. Vamos a otro de los partidos, el que elijan ustedes. Dale. Ah, tenemos la nota con el Faca Piñero. Vamos a liquidar entonces Regatas Instituto y escuchamos la figura del partido de anoche televisado, Faca Piñero. Dale. Muy bipolares, me parece. Fue un primer cuarto de lo mejor que tuvimos en el torneo. 30-12. 30 o 31-12. Muy bueno en defensa y en ataque, más allá de los porcentajes, tirando buenos tiros, defendiendo muy bien. Y a partir de ahí, seguro que nos relajamos. Pasaron cosas que no tienen que pasar. Como esta, nosotros no nos podemos relajar nunca y nos relajamos. Culpa nuestra y mérito de ellos. Ellos salieron a jugar el partido sin presión y con esa relajación nuestra, bueno, lo emparejaron y lo pudieron pasar al frente, por eso es una muy buena victoria. Sí, buena victoria en el final porque Regata le pasó lo mismo con Obras. Empezó ganando Obras, después Obras se relajó, se dejó estar y Regata sin estos 3 jugadores que no tenía hoy, lo dio vuelta y se quedó con un buen partido, así que ganaron un buen juego. Sí, partido muy difícil. Es muy evidente que, y está claro que ellos tienen un equipo más allá de los lesionados, con mucho corazón, con mucha entrega y que son muy capaces de ganar partidos. Por eso no hay que subestimarlo. Nosotros no lo subestimamos, entramos muy fuerte al partido, más allá de las ausencias, pero bueno, después nos relajamos, como te dije. Bueno, y en lo personal, 7 triples, 25 puntos, estás con una muy buena temporada. Sí, creo que hoy me quedaron muchos tiros solos, algunos metí, otros no, pero me parece que en ofensiva jugamos bien, nos pasamos la pelota y tanto yo como el resto pude tirar tiros solos. Hoy me tocó a mí, por ahí ante la ausencia de Davis, que tira muchos tiros generalmente, bueno, el resto tuvimos que tirar un poco más. Sí, y con muchos puntos que vinieron desde el banco, porque en un momento determinado el partido estaba en 70 puntos y 40 los habían hecho los sustitutos. Sí. Bueno, el Chusito entrando atrás, Gastón, Cristian. Somos un equipo largo que por suerte todos aportamos. Bueno, está ahí la palabra del Faca Piñero, que estaba ya el equipo estaba dentro del vestuario, gentilmente habló estos minutitos con nosotros, un gran partido. ¿A dónde vamos ahora? Vamos a Bahía, donde el equipo de Cepo Ginóbili le ganó 79-77 a un Olímpico que no levanta cabeza. No levanta cabeza, pero ayer levantó Jackson. Sí, su mejor producción de lo que va en la Liga Nacional, claramente. Doble figura, 15 puntos, 10 rebotes, Green 18 y 3 asistencias, Clemente doble figura, 2-2 y 9 asistencias para Maxi Stanik. Pero no levanta cabeza Olímpico, viene con un récord que no es de los mejores de la Liga Nacional, el equipo bandeño, que ahora está 4 jugados y uno solo ganado, 3 derrotas para el equipo de Hernán Laginestra, que seguramente va a meter cambios. No, ayer no jugó el canadiense Fraser, el que vino reemplazando a Kimani Friend, el jamaiquino, no jugó ese jugador, tuvo Bahía en Máximo Fielerup a su mejor exponente, con 24 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, gran partido de Pancho Hase, con 16 puntos, 2 asistencias, Parodi casi es triple, doble figura, con 8 puntos, 8 rebotes, 10 asistencias, terminó haciendo una buena planilla este equipo de Bahía, que va a sufrir a partir de diciembre otra baja más, que va a ser la de Gerson, de Espíritu Santo. Sí, el que no arranca es Bordiñón, No, la verdad que no. Bueno, ahí tienen dos, a mi forma de ver, a mí me van a decir que no, y tienen dos problemas, que son dos fichas mayores, porque son dos extranjeros, que son Bordiñón y Materán, que no terminan de jugar, ¿no? Y sumado que Gonzalo Iglesias tampoco le dio un súper rendimiento, ahí tenés tres jugadores mayores, más Nano Parodi, que digamos que fue el mejorcito de los que vino, 5, ahora Brian Díaz por Johnson, 6. Sí, y ayer debutó. Claro, que metió un doble importante. Gerson 7 y Pancho Hassen 8. Ahí tenés los 8 mayores. No hay mucho misterio. Cuando no te funciona el equipo, bueno, Bahía ayer se recuperó. Una dura derrota de Olímpico. Pero Bahía tiene un récord negativo de 6 victorias, de 6 jugados y tan solo 2 partidos ganados. El otro que ganó en casa fue Gimnasia, 78-62 sobre Salta Básquet, que sigue sin poder conocer la victoria en este inicio de Liga Nacional. Claro, 3 jugados, 3 perdidos para el equipo de Ricardo De Checo. Hay, 3 equipos que están en esa tónica, que son Comunicaciones de Mercedes, con 4 jugados y 4 perdidos, y Estudiantes de Concordia, que tiene 2 jugados, 2 perdidos, pero Estudiantes está jugando la Liga Sudamericana. Y después tendrá la Liga de las Américas, hay que ver cómo también tracciona y juega esto en el rendimiento físico, más que nada, del equipo de Lucas Victoriano. Sí, incluso recién repasábamos con Franco los próximos partidos de regatas, a ver si volvían a jugar Paolo y compañía, y tiene pautado un partido con Estudiantes de Concordia el 22, hay que ver si Estudiantes no se va a Venezuela el 20. No, ayer me comentaban los dirigentes de regatas que ya está hablado que si van al quinto juego ese partido lo van a postergar. Claro, por eso, Estudiantes también volvió a jugar Liga Nacional este año. Exactamente, no se sabe si va. Es muy probable que no juegue Liga Nacional este año. Es muy probable. Me parece que le va a convenir a los dos postergar ese partido también, porque también Regatas tiene muchos lesionados. Y por su parte, Gimnasia de local se hace fuerte, 78-62. Buen andar de Gimnasia, 5 partidos jugados, 3 victorias para quien fuera uno de los 4 equipos que llegó a la Final Four del Super 20, buen momento de Shaquille Johnson, no jugó el Pitu Rivero, ayer no jugó el Pitu Rivero, que estaba con un desgarro, no, miento, que está con una contractura fuerte que no llegó a ser un desgarro, así que buen partido de Johnson con 16-8 rebotes, sumó Mencia con 13 puntos, Panchi Barrera con 10 y 4 rebotes, 4 asistencias, perdón, y Famous con 10 rebotes para aportar a esta buena victoria. Y hoy tenemos un solo partido, juega Quilmes de local en el Polideportivo Islas Malvinas contra Comunicaciones, un equipo que buscará festejar por primera vez en la temporada. Exactamente, todavía Quilmes y Peñarol con un severo problema con el tema de la municipalidad, no pudieron arreglar el tema del estadio, volvió a recrudecer ese problema y bueno, los políticos están medio firmes con el tema del cobro del alquiler y horas extras para los laburantes de ahí, y bueno, verán a ver de qué manera pueden subsanar esta situación. Quilmes con una baja, la de Emiliano Basada, que no juega, problema en el tobillo, el resto todos en perfectas condiciones. Comunicaciones con la baja que viene teniendo desde hace varios partidos, que es la de Sub-23 Vallejo, que no va a estar en la alineación del Chulo Rivero. El resto de los jugadores en perfecto estado. Este partido será 21 horas por LNB Contenidos, Doctor Tays Sport Play, con el arbitraje de Roberto Smith, Maximiliano Piedrabuena y Leonardo Salazar. ¡Vamos a la pausa! Pausa y volvemos con más información, por supuesto. Y vamos a Concordia con Noelia, dale. ¡Ring, ring! ¡Pérez! ¡Teléfono! ¡Dale! ¡Atende que hay mensajes! Comunicate con Uno Contra Uno Radio. Deja tu mensaje en el 011-4535-5700 y participá del programa Uno Contra Uno Radio. Todo el básquet en el aire. Argentina. Espacio Publicitario. AM 570. PIC Sport es innovación en calzado deportivo. PIC es utilizada por jugadores de la NBA, FIBA y Liga Nacional de Básquet. Descubrí además su novedosa línea running. Todos los modelos en picsport.com.ar. PIC Sport. I can play. Se viene el 30º Campus del Huevo Sánchez. Este verano, del 11 al 17 y del 19 al 25 de enero, podés participar. La sede será Villa Marista de Mar del Plata. Para más información, ingresá en www.huevosánchez.com.ar. Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín. Siempre junto a los trabajadores mercantiles de la zona norte. Secretario General Raúl Giot. Los esperamos en Roca 72, San Martín. En Prevención Salud, la empresa de medicina privada del Grupo Sancor Seguros, te ayudamos a planificar tu bienestar y el de tu familia, con cobertura médica de excelencia y planes pensados para cada necesidad. Prevención Salud, el bienestar se elige. Comunicate con tu productor asesor, llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar, número de inscripción 1679. Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos. En un encuentro con amigos, en un almuerzo con la familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También puedes seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Bueno, continuamos en esto que es Uno Contra Uno, día jueves. Estamos con Noelia Orman desde Concordia, estamos con Santiago y con Franco, estamos con toda la producción, como hacemos siempre en todas las canchas. La tenemos enganchada, Noelia, desde Concordia, para que nos cuente en qué momento se encuentra ahora el equipo de Estudiantes o salió un ratito del aire. No, vamos a escuchar primero la palabra de Diego García, el argentino que juega en Guaro, Fabi. Bueno, dale, vamos a escuchar a Diego García, entonces, la nota que hizo Noelia Orman. Muy parejo. Bueno, obviamente que a medida que van pasando los partidos nos vamos conociendo aún más los sistemas y todo. Así que bueno, nada, nosotros por ahí nos faltó correr un poco más la cancha. Creo que dominamos el juego en gran parte. Lo único que nos faltó era tomar el rebote, porque ellos van todo el rebote y nos han robado un par de rebotes ahí, que le dimos 16 puntos de esa situación y es demasiado para un juego tan cerrado. Así que bueno, después hemos agarrado los tiros libres al final, que tuvimos un porcentaje malísimo, pero en el grueso del juego creo que fuimos dominadores nosotros. Sabemos que ellos de local van a jugar a esta intensidad y bueno, nosotros debemos estar preparados para eso. Hay que seguir ultimando detalles y además tirar. Creo que no tuvimos buen porcentaje tampoco. Por eso te digo que dominamos el juego en sí, pero no concretamos tanto lo que sea el rebote en la defensa nuestra, y después allá tuvimos malos porcentajes, así que siempre hay cosas por mejorar, y bueno, hoy tenemos una nueva oportunidad y no tenemos que dejarla pasar. ¿Sintió el ambiente de la cancha, la presión de la hinchada de local? Sí, pero bueno, creo que acá adentro nosotros estamos concentrados en lo que tenemos que hacer y no tenemos que prestar atención a esas cosas, pero bueno, sabíamos que iba a ser así, y es la presión que ejercen ellos y bueno, está bien, está bueno, y el ambiente es lindo para las dos partes. ¿Cómo te sentiste vos en lo personal? Tuviste muy buenos juegos en lo que fue allá en Venezuela. ¿Qué aspectos crees que tenés que corregir capaz de ayer para el partido de hoy cuando te toque entrar, ¿no? No, creo que empecé bien repartiendo buenas asistencias y penetrando y generando juego, pero bueno, después no tuve buena noche con el aro y bueno, en algunas situaciones estuve un poco precipitado, pero nada, son cosas del juego que te va llevando. Nada, más tranquilidad y tratar de que tengamos un juego todo. Creo que, por ahí lo decía Fernando, que un jugador no salva la serie o sale campeón, sino el equipo. Tenemos que ir sumando granito de arena cada uno en lo que sabe hacer. Y bueno, pero la verdad que dentro de todo me sentí bien, más allá de algunos errores que lo tiene cualquiera, más en este tipo de finales. Así que, nada, otra oportunidad para hoy. Bueno, y haciéndote una pregunta un poco más general, ¿cómo te sentiste con tu llegada, ¿no?, a Huaros? ¿Cómo te sentiste con el equipo? ¿Cómo te sentiste en Venezuela? No, muy bien, del primer momento me sentí muy bien. Traté de meterme lo más rápido posible en los sistemas de juego, en lo que quiere Fernando. Cómo es el equipo, que si bien no conocía a Grillo Vargas, después a los otros chicos no había jugado nunca. Entonces, bueno, meterse en un grupo que está armado no es fácil. Y bueno, tanto yo como los otros dos extranjeros, tratamos de hacerlo lo más rápido posible. Por ahí tanto Carlos como yo estamos acostumbrados a este tipo de sistemas, donde bueno, llegamos y ya enseguida con la parte táctica nos metemos. Así que nada. Lo hicimos rápido, eso fue lo bueno, y bueno, nos pudimos adaptar lo más rápido posible. ¿Llegan todos bien para el partido de hoy? Sí, estamos todos completos y nada, hay que meter la carne en el asador ya. La carne al asador, dice Diego García, que anoche anotó 6 puntos y repartió 4 asistencias, recordando que había sido el arma goleadora, ¿no?, de Fernando Durón los dos primeros juegos, viniendo del banco y aportando 14 puntos y 23 respectivamente. Sí, exacto. Bueno, pero son partidos, ¿viste? Son noches. Y Estudiante había estado cerca ya, y bueno, acá se mantuvo más o menos la paridad y existente. Hasta acá los partidos fueron muy parejos, los cuatro. Los cuatro, sí, sí. El primero, que fue en la etapa de clasificación, se definió al final con un doble de Guillén, o sea, los cuatro juegos que han disputado hasta acá, tres por esta final y el otro en la otra etapa, fueron realmente muy parejos, con lo cual es raro que se salga un poquito de esa tónica. Veremos hoy cómo juegan realmente los nervios de Estudiante, la gran experiencia que tiene el equipo de Huaros, con muchos jugadores que han jugado muchos torneos internacionales. Habrá que ver cómo queda todo eso, qué cosas puede definir esa experiencia que tiene el equipo de Huaros para este cuarto juego, y si no, bueno, a tener otro partido parejo y a sufrir hasta el final para llevar un quinto juego allá en Venezuela, ¿no? Por lo pronto le sacó el invicto que traía Huaros, que no perdía en torneo FIBA desde el 24 de septiembre, cuando cayó con el Iberostar Tenerife por la Copa Intercontinental, Fabi. Exactamente. Y a la vez Estudiante evitó ser barrido como había pasado con San Martín y Bahía Basket en las últimas finales sudamericanas. Claro, esta cual lo decís vos. Porque Seúl había ganado 2-0 a San Martín y Mollidas Cruce 3-0 a Bahía. En este caso Estudiante, con la victoria de ayer 74-68, evitó la barrida y alarga el suspenso en la gran final. Sí, una pena que termine en barrida, igual que fue una pena que termine en barrida lo de Bahía, ¿no? Porque en aquella final de Liga Sudamericana, Bahía tuvo el segundo juego para ganarlo y no sí, lo pudo ganar. Sí, había sido ganar. Competitivo en Brasil, después en casa le costó más. Le costó más, pero bueno, ahí ya jugó con con la presión de tener que ganar sí o sí para forzar un cuarto partido, siempre vino atrás, fue superior al equipo de Guerriña, que, a ver, también los jugadores que tienen experiencia, por algo han jugado tanto y han ganado tanto, o sea, no es casual, y algún rédito tienen que tener, o sea, tienen que sacar algún rédito contra equipos que son, digamos, más jóvenes o con menos experiencia. Sí, lo mismo de Estudiantes, como es todo el plantel de Estudiantes. Claro, exactamente. Entonces, hay una gran diferencia, inclusive hasta con el cuerpo técnico, porque Fernando ha dirigido ya muchas cosas y Lucas está haciendo sus primeras armas. Entonces, Fernando Duró y Lucas Victoriano. Entonces, también tiene que ver eso con las actualidades de los equipos y a la hora de definir tiene que ver con cuestiones que va más allá de lo que pasa en el juego, esos pequeños detalles de los que siempre se hablan. Por un amigo que ojalá este corte de un invicto de tanto tiempo como el de Guaro de Lara se parezca a cuando le cortaron el invicto a San Martín de Corrientes en el torneo nacional de ascenso y fueron campeones después. Claro. Así que, bueno, ojalá, no es la misma situación. Ojalá, porque Regata fue el último campeón argentino y ya pasaron 5 años de eso. Cinco años, sí. Por diferentes motivos, ningún equipo argentino volvió a ganar. Motivos que tienen que ver deportivo, extradeportivo, etcétera, pero ningún equipo volvió a ganar. Bueno, metemos una pausita más. A la vuelta seguimos con Noelia desde Concordia, donde está pasando realmente muy bien, está disfrutando una super final, una noticia importante para el básquetbol argentino, para aquellos que seguimos la Liga ACB y también la Euroliga, es que hoy va a jugar Facundo Campazzo. Es importante porque quiere decir que Facundo puede tener alguna secuela del esguince de tobillo sufrido en el último partido disputado por el Real Madrid, pero que está en perfectas condiciones como para poder jugar hoy frente al Barcelona. Por la Euroliga, en un partido importante para ambos, ¿no? Por todo lo que encierra el clásico en España entre el Barcelona y el Real Madrid. Hoy Facundo Campazzo va a estar frente al Barcelona. ¿Vamos a la pausa? Dale, pausa y volvemos. Dale. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet está en uno contra uno. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. PIC Sport es innovación en calzado deportivo. PIC es utilizada por jugadores de la NBA, FIBA y Liga Nacional de Básquet. Descubrí además su novedosa línea running. Todos los modelos en picsport.com.ar. PIC Sport. I can play. SEOCA, mercantiles de zona oeste, siempre junto al deporte. Secretario General Julio Rubén Ledesma. Brasil, colectora 1493, kilómetro 30 Panamericana, salida 197, El Talar, Pacheco. Ventas arroba nadirargentina.com. Para sus productos Nadir, cristales para bazar. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Bueno, continuamos en este programa, esto que es uno contra uno. Estamos con Gastón, estamos con Santiago, con Franco, con María, que está tomando imágenes para uno contra uno, que será el día sábado, Santi. Sábado, 14 horas, o mejor dicho, cuando termina el tenis. Sí, puede ser un ratito antes, ¿no? O después. Sí, pero más o menos a las 14 horas vamos a andar por ahí. Así es, está entrando en la etapa final del año, ¿no? Sí, ya está acabándose ya. Exactamente. Pasó otro año, pasan volando los años, los torneos, y la verdad que, bueno, nada, continuando con este básquetbol nuestro de cada día, ¿no? Bueno, y ahora poniendo el foco en ligas como China, ¿no? Donde Scola la volvió a romper con 32 puntos y 14 rebotes para sumar la tercera victoria del Shanxi, 114-105 contra el Valle. Sí, doble figura para Luis Scola, y una nueva victoria que de a poquito el equipo de Luis va ganando terreno en este en esta liga, que no le, la verdad que no le ha ido muy bien en el arranque al equipo de Luis Escola, y de a poquito ahora están levantando, ¿no? Una liga que tiene muchos jugadores importantes, que se juega 48 minutos, y que independientemente de esto, parece como que tampoco hay grandes defensas, ¿no? Porque los marcadores son realmente muy elevados. Así es, sí, sí. Bueno, en cuanto al torneo nacional de ascenso, ya que la dama del Tenerife la tenemos en Concordia, tres partidos para esta noche, recordando que ya están los cuatro equipos clasificados para lo que va a ser el cuadrangular final de la Final Four de esta primera parte, donde habrá un ganador, y ese ganador se va a medir contra el que ascienda a la Liga Nacional, para saber después si es que le otorgan o no la plaza sudamericana a la Argentina, una más, si puede jugar la Liga Sudamericana. Todavía no está la sede, se supone que va a ser Sunchales, Libertad de Sunchales, Viedma, Platense y Villa San Martín, uno por cada subzona, ¿no? De la norte, centro-norte, sur, centro-sur. Ahí están los cuatro equipos, y hoy tenemos estos partidos. Así es, porque juega Deportivo Viedma, Villa Mitre, Unión de Santa Fe, San Isidro e Independiente Indú Club son el itinerario del día jueves en el Torneo Nacional de Ascenso, ahora Liga Argentina. Está muy bien, el Torneo Nacional de Ascenso, que va a tener un descenso y también va a tener un ascenso a la máxima categoría. Así es. Vamos a Concordia, ¿en qué anda Noelia Orman? Dale, vamos a Concordia. Noelia, ¿nos escuchás? Sí, los escucho, ¿cómo están? Bien, ¿sigue el video ahí? Estamos en silencio, sí, porque están viendo el video, así que no queda nadie en la cancha, están los jugadores, el cuerpo técnico y yo. Bueno, muy bien. Así que estamos en silencio, respetando obviamente el momento de intimidad del equipo que están viendo el video. Se habla mucho de esta final ahí en Concordia, es algo que se palpa, que se vive en la calle. Sí, mira, la verdad que sí, a mí me sorprendió mucho ayer cuando venía para el estadio un rato antes, una hora y media antes, la gente en la calle, expectante, los hinchas, tuvimos la posibilidad de hablar con algunos hinchas que lo van a poder ver seguramente el sábado en uno contra uno en el programa de televisión, que hasta se le caían las lágrimas, ¿no? Porque decían, yo los sigo a estudiantes desde que soy chiquito, desde la cuna, o desde que tengo noción de existencia, y se le caían las lágrimas diciendo que para ellos esto era un sueño, que era algo increíble que estudiantes estén representando a Argentina en una competencia internacional, y se los veía muy emocionados, muy motivados, digo, con mucha confianza. Lo que se respiraba ayer era mucha confianza de que ayer se iba a ganar el partido, de que ayer iban a ganar, de que hoy iban a tener la posibilidad de poder jugar un cuarto partido, y sí, las expectativas eran las mejores, a ninguno o ninguno te iba a decir, no, ya está, no, perdemos, no, es un mejor equipo, no. Obviamente que, a ver, siendo realistas, todos saben que Juárez tiene un mejor plantel, que tiene mayor experiencia, en cuanto, más que nada, obviamente, en competencias internacionales. Juárez fue campeón de liga de todo lo que jugó, claro, de todo lo que jugó, de Copa Intercontinental, un plantel con jugadores de selección, bueno, ya lo hablamos antes también, el tema de cómo también en cuanto a aspecto físico, la talla de los jugadores no es la misma que los jugadores estudiantes, entonces como que todo eso obviamente jugaba en contra, pero también teniendo en cuenta que los partidos que disputaron allá en Venezuela y el partido que jugaron por la fase de grupo fue sumamente parejo, la chance y la esperanza siempre estaba. Creo que la gente confió y confió ayer y confía y sigue confiando en este equipo, y bueno, que ayer el equipo lo demostró en la cancha también, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta también que es un equipo, como marcaba bien Agosti, un club de barrio, ¿no? Sí, que sí, lleva sí, solamente seis temporadas en la liga y que hoy está representándonos a nivel sudamericano, con un equipo que nadie tal vez lo tenía como candidato para jugar esta final. Es que exactamente lo que remarcaba Agosti ayer y lo que remarcan varios, es un equipo que en plena formación, primero que nada, que se fue acoplando fueron acoplando unos a los otros. Lo que destacaba, por ejemplo, Victoriano ayer también es que no solamente son buenos jugadores o se conforma un grupo con buenos jugadores, sino más allá de en cuanto a calidad, de en cuanto a grupo humano, ¿no? Todos son buenas personas, buena gente, se llevan bien entre ellos. Eso es un aspecto fundamental también. Sí, y esto está bueno porque lo que hace es también demostrar que no solamente se gana cuando se llega a un lugar importante, cuando se tiene un super presupuesto, ¿no? Que también se puede competir de otra manera, que hay otra forma de hacer básquet. Hay que confiar en eso, hay que creer en eso, y tratar de buscar alternativas. Yo creo que hay algunas dirigencias que han entendido esto, producto o merced de que por ahí no pueden conseguir el dinero que ellos o que otras dirigencias sí pueden llegar a conseguir, ¿no? Y me parece que en ese camino anduvo hace ya un tiempito y sigue Argentino de Junín, se suma ahora Estudiante de Concordia, de otra manera y con otra proyección o expectativa, otra forma de encararlo Pepe Sánchez en Bahía Basket, siempre optimizando el reglamento a más no poder, sacándole jugo al reglamento, con confusión a veces en cuanto a algunos estados, obras sanitarias, es otro equipo que también ha apostado bastante, en un momento Peñarol de Mar del Plata, cuando empezó a reclutar y metió a los pibes, Quilmes hizo algo parecido, desde otro lugar, ¿no? Después de algunas desprolijidades o algunos líos que tuvo ahí con el tema económico, se acomodó un poquito y le encontró la vuelta. Me parece que aquellos equipos que están que no están con presupuestos gubernamentales tan elevados o tan suculentos en cuanto a dinero, le han encontrado un poquito la vuelta a creer en algunas cuestiones que tienen que ver con lo deportivo, pero con lo extra deportivo, ¿no? También con el tema de la conformación de un grupo, porque yo lo día ponía un Twitter y ayer lo hablaba con los entrenadores ahí en el lugar, ¿no? Regata Instituto, y ayer un poquito hubo una muestrita de eso. Está claro que aquel equipo que puede contratar como San Lorenzo y que además hace las cosas bien, como hizo San Lorenzo, porque no es solamente una erogación de dinero, no es aglutinar jugadores buenos, porque hay muchísimos casos, y en los últimos años mucho más, en donde hubo aglutinación de jugadores por tener un dinero importante para poder gastarlo, y sin embargo los equipos no lograron el objetivo, muy por el contrario, se fueron mucho antes de la competencia. Olímpico de la Banda, IMSA de Santiago del Estero, a ver, ¿quién más? La Unión de Formosa, aunque metió la final, pero en años anteriores. Hay muchos ejemplos de Atenas de Córdoba, de planteles que no son baratos, que no fueron baratos y que realmente no lograron el objetivo. Y hay otros planteles que con un presupuesto más acotado, con una expectativa, porque también esto tiene que jugar, esto es lo que yo digo cuando digo extradeportivo, el hecho de a dónde le apunta el dirigente, el mismo obra sanitaria, en un momento derogando un dinero que por ahí después no le dio el resultado que esperaban. El tema de las expectativas que pones, cómo armás el plantel, por eso que las cuatro patas tienen que ir de la mano, ¿no? La pata dirigencial, la pata de los jugadores, la pata del cuerpo técnico y la pata de la gente. Me parece que tiene que ir de la mano. Y a partir de ese trabajo, que es un trabajo complicado, es un trabajo de hormiga, tenés que encontrar al entrenador que crea en eso o que tenga ganas de demostrar, tenés que proponer la ingeniería y convencerlo al entrenador, porque el entrenador siempre quiere más y ve por ahí un americano de más plata o un nacional de más plata y vos le decís, pero no, vos dirigente le decís, pero no, escuchame, si fulano de tal juega igual que el que decís vos y sale la mitad o menos, y no, si sale la mitad menos porque juega menos, y vos lo tenés que convencer al entrenador y decirle, y no, pero fíjate la cantidad de títulos que ganó este que tiene vale más, y este que vale menos, y están parejos, rinden parejos, juegan parejos. hay un montón de cositas que tienen que ver con eso, y en ese camino estuvo la gente de Estudiantes. Esto no quiere decir que dure siempre, ni que porque uno esté hablando ahora hace unos cuantos días magníficamente de Estudiantes, esto vaya a durar para siempre, que la liga vaya a tener un lugar preponderante. No, puede ganar, puede perder, saben para qué están. Pasó con Argentino, va a volver a pasar, pero sí tener en cuenta que no solamente por juntar jugadores. Mira, yo lo hablaba con algunos de los entrenadores que estaban en corriente, ¿no? Yo preguntaba si iban a cambiar a Lanford, ponele, ¿no? Que es un jugador que por ahí no, a la vista o visualmente por ahí no entrega mucho, no rinde mucho. Y la verdad que para lo que necesita el Instituto en este momento, lo de Lanford está bárbaro, porque es un jugador de equipo, un jugador de rol, entra y cumple, no se le pide mucho más que eso. El equipo hoy por hoy no necesita otro jugador que tenga gol en la mano o que tenga más tiempo la pelota. Y así se van construyendo los planteles. Y así se van construyendo los equipos importantes. No todos tienen que tener un rol protagónico, no todos tienen que ser buenos, no todos tienen que ser los mejores jugadores. Ahora, si vos tenés un cuerpo técnico como el de Julio Lama, una dirigencia como la de San Lorenzo, el público que te acompaña, y 8 o 9 jugadores de selección, sí, es muy difícil que le pifie. En eso sí, es muy difícil que le pifie. Hay más posibilidades que salga campeón que otra cosa. Ahora, cuando vos empiezas a cambiar, cuando vos empiezas a emparchar, por más que traigas buenos entrenadores, por más que juntes un montón de buenos jugadores, y el equipo lo armes vos, sin la anuencia del cuerpo técnico, es como que la química va a costar mucho más. Porque nosotros que estamos de afuera, y acá me incluyo, yo puedo decir, fulano de tal me parece un jugador, ¿cómo puede ser que no funcione en este lugar? Y por ahí no funciona porque no tiene química para o no se adapta al lugar, o no tiene química con los compañeros. Y eso los cuerpos técnicos, que también se equivocan, pero en la mayoría de los casos lo saben, y saben de qué manera hacer las trenzas o hacer las uniones para que los jugadores puedan estar cómodos, puedan llevarse bien y sacarle el mayor jugo posible, ¿no? ¿No? ¿Estás por ahí todavía? Sí, sí, estoy por acá. Justo está terminando. Ah, no te escuchaba, te escucho muy bajito ahora. Sí, a ver, ¿ahí me escuchan bien? Ahí te escucho un poquito mejor. Dale. ¿Terminaron de ver el video? Sí, ¿terminaron de ver el video? Sí, recién. Bueno. Acá estamos con Mateo Bolívar. Algunos de los jugadores, a ver. Sí, acá estamos con Mateo Bolívar. Dale. Hola Mateo, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, gracias por estos minutos. Bueno, ¿cómo se vive este momento, esa previa, ¿no?, de un cuarto juego, después del partido de ayer, que fue muy parejo como vinieron siendo los partidos anteriores con Guaros? ¿En dónde crees que estuvo la clave para poder ganar el partido de ayer y cómo se enfocan en el juego de esta noche? Bueno, principalmente gracias por esperar, disculpame por la demora. Creo que la clave es la defensa. Eso fue un partido muy intenso. Solamente un cuarto anotaron arriba de lo que proponemos nosotros, que anotaron 22 puntos, que fue el segundo. Pero creo que es la principal arma para poder ganar el partido. Solo dejándolo por debajo de los 70, 68 puntos, creo que estamos con muchas chances de ganar. Y después, bueno, poder, gracias a la defensa, ayer corrimos mucho, pudimos anotar fácil, que eso creo que es otra de las virtudes que tenemos. Así que creo que es el principal objetivo que tenemos para esta noche. Y se notó que, por ejemplo, cuando no aparecía uno, aparecían otros, porque, por ejemplo, en el primer y segundo cuarto fue una gran tarea de doblas en la zona de la pintura, se cargó de faltas. Después, bueno, apareciste vos en el segundo tiempo con grandes jugadas, acompañando de Leandro Vildosa. Sí, creo que es un equipo que necesitamos de todos. No tenemos un arma que voy a decir, se la le damos la pelota a él y va a resolver y somos obsesivos como jugador. Sino que creo que este equipo está bueno, lo que tiene que la sintonía de jugar en equipo, de marcar los momentos cada uno. Por un momento cuando me tocó a mí, yo siento que el equipo me busca mucho cuando yo estoy bien, en el momento ese, cuando David está bien, lo buscamos como a David. La verdad que es nuestro arma principal y nuestro jugador, la verdad, el número uno. Pero como te digo, la verdad que cuando un jugador está en su momento, el equipo lo busca, lo busca mucho y es nuestra característica también, el jugar en equipo, el tocar la pelota, el que uno una vez Allende. Bueno, jugar de Rivo, me tocó meter a mí. Yo creo que hoy, sin duda, puede ser Tony, puede ser Vildosa aún más, puede ser cualquier chico del banco, vale. Así que creo que eso es lo bueno que tiene el equipo. Chicos, los escucha Mateo Bolívar. Mateo, si bien tenían la obligación de ganar para forzar este cuarto juego, ¿fue un alivio sentir que le pueden ganar a un equipo como Aguaro, que venía invencible? La verdad que bueno, estábamos contra la espada de la pared, sin duda que teníamos que ganar o ganar. Hoy nos fue lo mismo. Creo que allá en Venezuela hicimos un gran trabajo. En final se nos fue el partido, pero creo que el equipo está muy bien. Para este cuarto partido creo que vamos a estar igual que ayer. Sin duda estamos cada vez más convencidos que la defensa es el principal arma nuestra para poder llevar este partido y poder llegar al quinto juego. Se vio por la tele y nos contaba Noelia que era una caldera, ¿no?, el Gigante Verde. Vos que también has jugado en el Fortín de las Morochas, ¿en qué grado ponés lo vivido ayer ahí en Concordia? No, la verdad que ayer bueno fue una fiesta en la cancha. La verdad que la gente se ayudó muchísimo, alentó mucho. Obvio, la cancha de Argentino es algo hermoso, sin duda. Me tocó jugar un año ahí de local y tiene una gente tan pasional y una localidad tan fuerte que es hermoso. Y ayer la localidad acá no tiene nada que envidiar, la verdad. Ayer se sintió mucho la gente, se sintió mucho el aliento, la verdad que acompañó mucho, mucho, y sin duda que para esta instancia influye un montón. La última de mi parte, destacabas el trabajo de la defensa, ¿no?, que va a ser clave para lo que se viene. Y también que pueda aparecer cualquiera del equipo, ¿no?, para anotar. Bueno, que hay que repetir o que hay que tener cuidado con Guaro, que sabemos que hoy va a salir con otra estirpe, ¿no?, a buscar el partido. Sí, sí, sin duda. Bueno, creo que nos tenemos que fijar más en nosotros. Nosotros trabajamos más así, ¿no?, la defensa como principal objetivo. Nosotros creo que defendiendo como defendimos ayer tenemos muchas chances de llevar la serie al quinto juego. Obvio que hay que ajustar mucho el rebote ofensivo de ellos, los internos de ellos son muy fuertes. Al final del último 2 minutos agarraron 2 o 3 rebotes ofensivos, nos pudo haber costado el juego. Gracias a Dios, después nos destapamos con 2 goles ahí seguidos, nos fuimos 6 faltando 40 segundos y nos alivió un poco. Creo que eso es a corregir los rebotes ofensivos de ellos, mantener la misma defensa y correr aún más, porque podemos correr todavía más, porque ellos guardan mal, digamos, en la defensa, son un poco lentos. Nosotros con el equipo que tenemos, el mensaje que tenemos, creo que esa es la otra arma que puede ser para que sea un partido más abierto para nosotros. Estamos hablando con Mateo Bolívar, jugador de Estudiantes de Concordia. Noelia Orman está en Concordia, Santiago Ortega en estudio con Franco. Somos uno contra uno, cubriendo cada una de las alternativas que pasan en nuestro básquetbol. A principio de campeonato, a principio de esta Liga Sudamericana, ¿pensaban ustedes, cuando hablaban, porque siempre está la confianza del jugador y la confianza del cuerpo técnico, eso está siempre intacto, pero también el jugador es el primero que sabe las realidades y el primero que sabe contra quiénes van a jugar? ¿Pensaban hacer esta campaña, estar en ese momento? Perdón, te escuché, ¿puedes hacer un poquito de vuelta la pregunta? Te escuché más o menos cortado. Te decía si ustedes en algún momento pensaban, independientemente de la fe y la confianza que habitualmente un plantel siempre se tiene, estar en esta final, ¿no? Creo que fuimos un equipo que fue creciendo partido a partido. Sin duda que no nos esperábamos de corazón, en verdad, un equipo como el nuestro, nuevo, totalmente nuevo, toda una estructura totalmente nueva, el cuerpo técnico nuevo, todo nuevo, creo que no nos esperábamos un presente como el de hoy, pero sin duda que es un premio al trabajo que venimos haciendo desde arranque. Paso a paso fuimos, bueno, con el primer cuadrangular, pudimos meternos dentro de los 2 clasificados. Después el segundo cuadrangular fue un poquito más intenso, más duro, se nos dieron algunos resultados y pudimos, digamos, poner el pecho en Brasil y ganar los primeros 2 partidos para poder hacer la clasificación. Creo que es un equipo que fue alimentándose, obvio, de los triunfos, de los buenos triunfos que hemos logrado y del buen trabajo que hace. Acá individualmente todos los jugadores sinceramente están laburando mucho, están entrenando mucho y no es casualidad que hoy en día estemos acá. Creo que es un premio al trabajo que estamos haciendo. Sin duda también gran parte del cuerpo técnico en que nos hace creer, nos hace ir siempre un poco más. Y creo que pasa un poco por todo. Un entorno, la verdad que es muy bueno. El grupo humano que hay dentro del equipo también influye mucho. Creo que no es casualidad todo lo que llegamos hoy. Mateo, lo mejor para esta noche, ojalá que puedan llevar la serie el 20 a Barquisimeto, a Venezuela. Un saludo enorme para todos y bueno, a empardar la serie esta noche. Bueno, muchas gracias, disculpen por la demora y les mando un abrazo y un saludo grande. Bueno, disculpado. No hay ningún problema, era Mateo Bolívar. Bueno, no, impecable el trabajo, ¿eh? Impecable el trabajo de Concordia. Muchas gracias, chicos. ¿Cómo? Muchas gracias. Bueno, una del mediodía, nos estamos escuchando, nos estamos viendo, ponemos punto final. No, es un beso enorme. Ojalá que hoy Estudiantes gane el partido, que empargue la serie 2-2. Estaremos haciendo fuerza para que el equipo de Victoriano pueda llegar a un quinto juego en Barquisimeto. Abrazo enorme. Chau, Santi. Chau, Franco. Hasta mañana, Fabi. Hasta mañana. Auspició Uno Contra Uno Radio, Nadir. Copas, vasos, platos y la gama más variada y fina de cristales para tu vida. Nadir distribuye y comercializa en la Argentina, Brasil.